¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Yajaira Berenice Enríquez Andrade. Nací un día miércoles 11 de agosto de 1993. Tengo 28 años. ¿Qué recuerda de sus abuelos? Bueno, tengo aún vivos mis cuatro abuelitos. Por parte de mi mamá, mi abuelita se llama Bélgica Barreto y mi abuelito Enrique Andrade. Ellos viven en la costa, son de la provincia de Manabí. Mi abuelita vive en Cojimíes y mi abuelito en Pedernales. Recuerdos de ellos tengo muchos, casi que no los veía mucho porque viven en la costa, pero siempre en las vacaciones pasé con ellos, compartí, me llevaban mucho a la playa, me hacían de comer cosas ricas. Y bueno, mi abuelita trabajo no tenía, solamente pasaba en la casa, en quehaceres domésticos. Mi abuelito, cuando trabajó, tenía piscinas camaroneras. Entonces trabajaba de eso. Ahorita actualmente con el tiempo ya dejó eso, ya no trabaja. De mis abuelitos paternos, mi abuelita se llama Luz María Narváez y mi abuelito Jorge Enríquez. Con ellos compartí mucho más tiempo porque viven aquí en Quito y paso más tiempo. Pero ellos son del Carche, de San Gabriel. Mi abuelito es maestro y mi abuelita igual. Casi no realizaba trabajos domésticos. Cuidaba a mis tíos, a mi papá. También, bueno, como te digo, con ellos tenía más recuerdos. Casi todas las tardes los iba a visitar. Mi abuelita me cocinaba locrito de papas. Siempre en las vacaciones igual pasaba una semana con ella. Dormía en su casa con mi abuelito. Me hacía desayunos, almuerzos. El cafecito de la tarde no podía faltar. A ellos les gusta mucho tomar el café pasado en chuspa y en las tardes, más o menos a esa hora de las 5 o 6 de la tarde, nos brindaban el cafecito. En la etapa de mi niñez, compartí solo con ellos en las vacaciones. Vivir así una etapa, casi no. No, nunca viví con ellos, pero siempre me mantengo en contacto, los voy a visitar para saber cómo están. Actualmente ellos viven juntos, están sanos, siempre compartimos con mi familia paterna, nos reunimos por lo general en casa de ellos. Ahí siempre son las reuniones, en las navidades, en los fin de años, los cumpleaños, también las pasamos con ellos, compartimos. Mis abuelitos siempre nos han inculcado el estar juntos en familia, el siempre apoyarnos, el que siempre nos brindemos la mano el uno al otro. Hasta ahorita siempre comparto con mi familia paterna porque viven cerca de mí. Con mis abuelitos maternos casi no mucho. Por lo general los veo casi una vez al año, dos veces al año, pero con mis abuelitos por parte de padre los veo una vez al mes, comparto cumpleaños y ocasiones especiales. Eso es lo que te puedo contar de mis abuelitos. ¿Qué recuerdos tienes sobre sus padres? Mi papá se llama Jorge Enríquez. Él tiene 51 años. Mi mamá se llama Sonia Andrade. También tiene 51 años. En mi infancia fueron muy buenos conmigo. La más estricta era mi mamá. Mi papá era militar. Él trabajó toda mi infancia hasta hace poquito, hace unos 8 años más o menos, él ya se jubiló. Mi mamá no trabajó, se dedicó a cuidarnos, ya que somos tres hermanas y se dedicó más a cuidarnos, a pasar con nosotros, a ayudarnos en los deberes, llevarnos a la escuela, al colegio, y mi papá era el que trabajaba. Él tiene 7 hermanos y obviamente tengo muchos primos por parte de mi papá. Me llevo muy bien con todos mis tíos, con todos mis primos, comparto mucho más con ellos porque viven cerca de mí, están en Quito. Por parte de mi mamá son 3 hermanos y tengo muchos menos primos, casi no nos vemos porque la mayoría viven en la costa. Los recuerdos que tengo de mi papá es que no era muy estricto con nosotros. Por lo general, él se iba en las mañanas a trabajar y regresaba más o menos a las 6 de la tarde a la casa. Mientras eso ya todo estaba listo, tareas estaban ya hechas, entonces no era muy estricto. Más compartía con nosotros, nos hacía jugar. Y con mi mamá, ella sí, porque ella pasaba todo el día con nosotras. Entonces nos llevaba a la escuela, nos peinaba, nos castigaba si nos portábamos mal. En el momento de hacer las tareas también nos regañaba si las hacíamos mal. Para estudiar las tablas de multiplicar, sí nos castigó mucho. Ya mi papi solamente nos llegaba a tomarnos la tabla ya al final, cuando ya la teníamos aprendida. Entonces él ya no nos castigaba, más bien la que nos castigó fue mi mamá. La única vez que mi papi nos castigó, bueno, no fue tanto castigo, sino era el momento de que teníamos que sacarnos los dientecitos de leche, él nos los sacaba. Y siempre decía, tengo que sacártelos a tiempo porque si no vas a tener los dientes chuecos. Y era la única vez que mi papi nos hacía llorar, el momento de sacarnos los dientes. Pero de ahí mi papi nunca nos pegó, nunca nos castigó, ni siquiera nunca nos gritó. La única que sí era dura con nosotros fue mi mamá. Mi mamá era tan estricta que al principio en la escuela ella siempre era la que nos levantaba, nos hacía el desayuno y estaba pendiente de nosotras. Y después, cuando ya nos tocó ir al colegio, ella dijo que ya en la escuela ya nos había enseñado a madrugar y hacernos el desayuno. Entonces, cuando ya pasamos de la escuela al colegio, ella siempre decía que esa responsabilidad ya era nuestra. Que si nosotros nos quedábamos dormidas, ya dependía de nosotros no ir a estudiar. Entonces, siempre nosotros en el colegio ya solamente poníamos nuestro despertador, nos preparábamos nuestro desayuno e íbamos al colegio. Esos son los recuerdos que tengo de mis papás. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? En la escuela, pues, primero, en jardín, estudié en un lugar aparte de la escuela. Entonces, como yo tengo una hermana gemela, por lo general siempre recomiendan que nos separen de grado. Entonces, cuando yo inicié el jardín, nos habían separado con mi hermana en diferentes paralelos. Pero éramos muy lloronas. Lloramos todo el día, el primer día de escuela, mucho, mucho, mucho, que los profesores tuvieron que volvernos a juntar en el mismo paralelo. Entonces mi papá tuvo que ir a hablar para que por favor el jardín nos tocara juntas en la misma aula. Entonces así pasé el jardín con mi hermana en el mismo curso que yo. Pasamos juntas siempre, por lo general casi nunca nos separábamos. Ella pasó conmigo en la misma aula, compartíamos, nos sentábamos juntas en la misma mesa, hacíamos los deberes igual, juntas. Recuerdo que una vez mi hermana estaba pintando y a la profesora no le gustó cómo ella pintó y le pegó en el estómago. Mi hermana lloró mucho, yo como para apoyarla también lloré con ella. Y después de eso mis papás fueron a hablar con la profesora, ella se controló, nos pidió disculpas. Y bueno, como ya teníamos esa anécdota, decidieron cambiarnos, no continuar la escuela ahí mismo. Y nos cambiaron a otro lugar. Después pasamos a otra escuela con mi hermana, igual. Juntas en el mismo grado. Nunca nos pudieron separar porque éramos muy, muy lloronas. Entonces la escuela la compartimos juntas. Como te decía, mi mamá era muy estricta, nos hacía estudiar mucho, que si no le gustaba que el dibujo quedara mal pintado, nos arrancaba la hoja y teníamos que volver a hacer otro dibujo, otra vez todo. Y creo que eso fue muy bueno, porque al final de mi escuela yo salí abanderada de la bandera del Ecuador y mi hermana salió abanderada de la bandera de Quito. Entonces, esa mano dura de mi mamá fue la que nos impulsó a ser buenas estudiantes. Después de la escuela pasamos al colegio y ahí sí mi mamá me dijo en el colegio y es su responsabilidad. El que nos había apoyado tanto en el jardín, en la escuela, ya nos hizo responsables, entonces para el colegio debíamos de ser de la misma manera. Igual, en el colegio estudiamos juntas en el mismo paralelo. Incluso para escoger, bueno, antes se escogía la especialidad, era químico-biólogo, sociales, contabilidad y física. Entonces, escogimos lo mismo. Estudiamos las dos químico-biólogo en el mismo grado y terminamos juntas. Nunca nos quedamos de año, de materias. Pasábamos todos, no con notas tan perfectas, pero sí con un buen puntaje. Fue lo que mi mamá siempre decía, que tenemos que ser buenas estudiantes porque es el único herencia que ella nos puede dar. Ella decía que no nos podía dar dinero ni nada, pero lo único que nos dejaba ella es que seamos buenas estudiantes, buenas profesionales, eso. ¿Recuerda que en su infancia y adolescencia hayan tenido carencias económicas en su hogar? Carencias económicas, sí. Mi hermana cuando tenía 15 años le detectaron una enfermedad. Justamente para este tiempo mis papás se separan, más o menos hace 10 años. Entonces mis papás se separan, mi hermana le detectan una enfermedad crónica que tuvo que pasar en el hospital. Más o menos como un mes, entonces ahí fue más o menos mi carencia económica. Y yo también ya empecé a estudiar en la universidad, entonces era mis pasajes, los pasajes de mi otra hermana, las medicinas de mi hermana, la separación de mis papás, entonces fue un momento duro. Mi mamá empezó a trabajar, no en una empresa ni nada, sino ella le gusta hacer mucho las manualidades, hacía muñecos navideños, a veces también le tocó trabajar en un restaurante lavando platos, todo para que a nosotros no nos faltara nada. Más bien creo que fue a mí, porque yo era la que estudiaba. Entonces mi mami siempre decía, tienes que estudiar, tienes que estudiar y yo tengo que sacrificarme para eso. Entonces ella buscó la forma de siempre mandarme para el pasaje y que a mí no me falte nada, para comprar libros, materiales. Y entonces eso fue lo más duro. También pasar el proceso de la enfermedad de mi hermana sin la ayuda de mi papá, o sea, no tanto la ayuda, sino sin el apoyo físico de él, porque él sí nos ayudaba, pero él casi no pasaba con nosotros, no la iba a visitar tanto al hospital, entonces eso fue más o menos la carencia que tuvimos en familia. También recuerdo que mi mamá me mandaba el dinero exacto, es decir, para los pasajes, para algún libro, para algún material. Yo tampoco tenía, como quien dice, el derecho de pedirle más porque veía el problema que estábamos pasando. Entonces, la manera de yo ayudarle era de, si en la universidad alguno de mis compañeros no podía hacer algún trabajo, algún deber, me aprovechaba de eso y les decía que yo les daba haciendo los deberes, les daba haciendo los trabajos y que ellos me pagaran de alguna forma, ya sea con dinero o tal vez invitándome a comer. Entonces, esa también era la manera de yo ayudar a mi mamá y ayudarme a mí misma. Incluso también se aprendía más, porque hacer dos veces la misma tarea te ayuda a estudiar más, te ayuda a tener más práctica, porque eran deberes prácticos. Entonces, esa era la forma en la que yo me ayudaba a mí y ayudaba a mi mamá. ¿Cuántos años de educación formal usted estudió? ¿Estudió algo relacionado a su trabajo? ¿Y cómo aprendió su oficio? Bueno, como les mencioné, estudié el jardín en una escuelita que se llamaba Unidad Educativa Mitad del Mundo. Después, por el problema que tuvimos, nos cambiamos a otra escuela que se llama Alexander von Humboldt. Ahí terminé la escuela con mi hermana, siempre juntas. Salimos abanderadas las dos y después nos pasamos a un colegio en Quito de monjas. Es el Colegio El Verne. También ahí cursamos los 6 años de colegio. Nos graduamos las dos de químico biólogo. Después dimos pruebas para entrar a la universidad. En la primera instancia yo di una prueba para entrar a medicina, pero me faltaron 2 puntos y así que la volví a repetir. Y para la segunda oportunidad di una prueba para odontología, que era lo que más me gustaba. Entonces, cuando di esta prueba, pasé. Primero entré al propedéutico, que es un semestre como de las materias más fundamentales y hasta que te ayudan a acoplarte a esta vida universitaria. Después ya pasé al propedéutico y después sí ya fui a primer semestre. En primer semestre me quedé en una materia, en física. Se me hacía muy difícil la física. Entonces ya para seguir al siguiente semestre tenía que repetir esta materia. Entonces esto fue lo que más o menos alargó mis años de estudio de universidad, que por lo general son 5 años. Entonces yo me demoré en estudiar y terminar mi carrera más o menos unos 6 años y medio. Entonces yo trabajo y ahorita actualmente soy odontóloga porque terminé mi carrera y así aprendí mi profesión. Aprendí mi carrera de varias maneras. Primero por la parte teórica y después por la parte práctica. En mi facultad tienen algunas clínicas, entonces en los 3 últimos semestres siempre nos hacen atender pacientes para que nosotros posterior a esto desempeñemos nuestra carrera. Entonces en 7, 8 y 9 semestre tenía que llevar pacientes. Tenía que hacerles tratamientos odontológicos, restauraciones, limpiezas, extracciones. Al principio sí fui con mucho miedo y mi primera paciente fue mi mamá. Entonces mi mamá siempre confió en mí, siempre decía que yo podía. Entonces ella fue mi primera paciente. Le hice una limpieza, unas restauraciones y la extracción de un molar. Nunca me he de olvidar de eso, que fue mi primera extracción. Estaba muy, muy nerviosa, pero sí, como ella me decía, sí iba a poder y sí lo pude. No le dolió, ella siempre estaba muy orgullosa de mí y esa fue la manera, igual que ella también me pudo ayudar, ser mi paciente, porque para pasar el semestre tenía que cumplir cierto número de tratamientos. Entonces yo pedí a mis primos, a mis hermanas que fueran mis pacientes para poder cumplir con la meta de los tratamientos y así poder pasar los semestres. Entonces ya con esto fui ganando experiencia y pude aprender mi profesión. ¿Cuál fue su primer trabajo y cómo lo continuó? Mi primer trabajo fue cuando estaba cursando el tercer semestre en la universidad. Lo contacté porque una tía me llamó a decir que una doctora estaba enferma y que necesitaba un asistente. Entonces yo decidí aprovechar la oportunidad para ganar experiencia. Mi trabajo básicamente era de asistente dental, es decir, pasaba el instrumental, lavaba el instrumental, pero ya eso me ayudaba a ver cómo la doctora realizaba los tratamientos y así seguir aprendiendo. Estuve con ella más o menos unos 6 meses de asistente, le asistía, iba, veía, claro que en mis tiempos libres porque estaba estudiando. Después de eso, me concentré más en estudiar porque ya pasé a cuarto semestre donde habían materias un poco más difíciles, más complicadas, que necesitaban mucho más tiempo que les dedicara. Entonces decidí ponerme a estudiar más. Después ya terminé, egresé en el 2019. Entonces, después de egresar, tenía que hacer la tesis y me demoré un poco en hacer la tesis. Entonces, fue cuando me puse a buscar trabajo para que también así ayudarme con dinero para realizar la tesis. Entonces, regresé otra vez a donde la doctora que me había dado la oportunidad al principio para trabajar con ella. Y entonces empecé a trabajar con ella y sucedió esto de la pandemia. Entonces, la doctora justamente había salido de vacaciones fuera del país y me dejó encargada a mí de su consultorio. Trabajé más o menos 8 meses en pandemia en el consultorio de la doctora. Entonces, trabajé con ella. Ahí fue cuando me di cuenta de que habían muchos pacientes exigentes, otros muy agradecidos. Vi que la odontología sí era dura porque necesitas satisfacer muchas cosas que los pacientes piden. Es decir, un paciente dice, ah, no, ¿sabe qué? Hágame así y lo quiero así. Pero entonces tú debes de explicarle que no es lo más recomendable, que el tratamiento que él pide no es lo que se puede hacer. Entonces hubieron pacientes necios que no entendieron, que se fueron enojados, pero también hubieron pacientes que entendían la situación, que estaban muy agradecidos de los tratamientos que les realizaba. En la pandemia bueno, fue muy difícil para todos y no se pudo realizar todos los tratamientos, incluso no se podía atender a tiempo completo. Entonces, los pacientes más iban por algún dolor así súper fuerte y lo que más querían era en que les extraigan la muela, que les quiten el dolor, que les alivien rápido. Entonces, en la pandemia hice muchas extracciones. Es algo que no me gusta hacer porque no me gusta mucho la sangre, pero las hice. Muchas, muchas extracciones. Pocos pacientes iban para realizarse limpiezas porque obviamente en pandemia nadie quería salir y mucho menos a irse a hacer una limpieza. Entonces, esa fue mi experiencia. Ay, tuve otra experiencia también. Trabajé con un amigo que era implantólogo. Él igual me llevaba como su asistente. Aprendí mucho con él, me enseñó muchas cosas. Trabajé más o menos 4 meses con él. Él me enseñó muchas cosas sobre extracciones, sobre implantes, sobre tratamientos nuevos y nuevas técnicas. Entonces, sí, estoy muy agradecida con él por la experiencia que me brindó. ¿Cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? Las actividades que realizo en mi trabajo, por lo general, son las básicas en el trabajo actual en el que estoy. Pero te voy a comentar sobre el trabajo más largo que tuve. Como soy odontóloga, a los odontólogos y médicos les hacen que realicen un año de salud rural. Entonces yo lo hice en la parroquia de Maldonado. Fue una anécdota muy chistosa porque yo quería irme a Cojimíes, de donde son mis abuelitos. Entonces yo dije, bueno, me voy a Cojimíes, estoy con ellos, comparto y no me voy a sentir tan sola. Y como estábamos en pandemia, porque fue en el 2021, entonces aún seguíamos en pandemia, todo era vía virtual. Entonces yo tenía que escoger mi plaza mediante la computadora y todo un sistema. Entonces yo quería ir a Cojimíes y el sistema se colapsó, estuvo muy lleno, se terminó esa plaza y dije, bueno, voy a ir al Carchi porque la familia de mi papá también es de ahí. Entonces puse como provincia Carchi y vi un lugar que decía Maldonado y lo escogí, lo firmé. Estaba contenta. Después dije, voy a ver dónde es Maldonado. Después vi que Maldonado era en la frontera con Colombia y que casi para allá no había señales, no había buses, era una zona que estaba muy cerca de la guerrilla. Después de eso me puse a llorar porque dije, ¿a dónde me fui a meter? Entonces, después de eso, ya fui la primera vez allá a Maldonado. Es un lugar muy bonito. Es verdad que no hay señal, no hay buses, casi no hay tiendas. Más bien es como un lugarcito en medio de la selva. Pero la gente de ahí es muy, muy amable. Tuve experiencias muy lindas ahí. Es un centro de salud tipo A, el cual no hay muchos insumos, y como estábamos pasando pandemia, mucho menos. Entonces, las actividades que realizaba ahí eran de odontólogo general, es decir, limpiezas, restauraciones, que son las calcitas normales, extracciones de dientes y tal vez si es que se podía ayudar en alguna emergencia odontológica. Pero más de eso no podía hacer. Una, porque no tenía el material suficiente para hacerlo, y otra, porque el centro de salud quedaba muy alejado del hospital. Y si se me presentaba alguna emergencia, tenía que esperar más o menos 3 horas para llegar al hospital. Entonces, no era un riesgo que no podía correr. Atendí a pacientes de la comunidad Agua, que es una comunidad que está en la frontera. Esta comunidad no habla español, habla Aguapí, entonces era muy difícil comunicarse con ellos. Y por lo general siempre venían para que les saquen las muelitas porque les dolía. Atendí a muchos niños de la parroquia, los cuales fueron muy, muy agradecidos, siempre me llevaban dulces, las personas igual, me llevaban frutas, comida. Era la manera de que ellos me agradecieran el tratamiento que yo les había realizado. Entonces fue una experiencia muy linda. De igual manera con mis compañeros, ahí teníamos médicos, obstetrices y enfermeras. Entonces siempre tratamos de llevarnos bien, de compartir con ellos experiencias, pacientes, incluso estuve en algunos partos que mis compañeros realizaban. Les ayudé mucho, aprendí mucho, fue una experiencia muy, muy, muy linda y que me ayudó a crecer mucho como persona y como profesional. Después de la rural, la terminé en septiembre del 2021, encontré un trabajo temporal en el cual no me trataron bien y decidí buscar un nuevo trabajo, que es el actual en el que estoy. Este trabajo lo empecé más o menos hace un mes y me designaron a realizar las actividades de odontólogo general, que como te mencionaba son limpiezas, restauraciones, también atender emergencias odontológicas, y lo bueno es que en este trabajo nos van a capacitar, es decir, que ellos cada 2 veces al mes nos dan talleres y nos capacitan para realizar ortodoncias y cualquier otro tipo de tratamientos. Entonces, ahorita estoy capacitándome para realizar ortodoncias. He instalado ya varias ortodoncias que con ayuda de ellos me está ayudando a crecer mucho, incluso ellos me dijeron que me pueden pagar algún diplomado y yo irles remunerando con mi sueldo. Entonces, este trabajo me gusta mucho y la verdad es que quisiera seguir aquí para seguir creciendo como persona, y lo bueno es que valora mucho mi trabajo, siempre están pendientes de mí, preguntándome qué me hace falta, si me siento a gusto, si tal vez quiero cambiar de sede, porque es una red de clínicas en la que más o menos son 7. Estoy trabajando actualmente en la del Valle de los Chillos con una compañera odontóloga y nos llevamos muy bien y las dos aprendemos mucho. ¿Qué le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es que los dueños de esta red de clínicas son muy solidarios con los trabajadores. Siempre están pendientes de preguntarnos si algo nos hace falta, si nos sentimos bien, si necesitamos que algo nos cambien. Ellos están muy, muy pendientes. De igual forma, el grupo de profesionales son muy divertidos, se comparte mucho con ellos, siempre están pendientes en un grupo de WhatsApp, siempre escriben: chicas, digan si es que les hace falta algo, si es que tienen algún paciente complicado, avísennos. Entonces el apoyo que ellos nos brindan es lo que más me gusta. Actualmente en el consultorio que estoy, trabajo con una doctora, ella igual. Nos llevamos muy bien, cualquier cosa que yo necesite o ella necesita, estamos la una a la otra para ayudarnos, compartimos, reímos, tomamos café. Entonces es lo que más me gusta del trabajo, de que se puede hacer espontáneo, sin muchas preocupaciones. Entonces es un ambiente muy, muy agradable el que se pasa en el trabajo, a pesar de que sí hay días en los que pasamos con muchos pacientes que no podemos ni siquiera sentar a tomar agua, pero de ahí del resto del compañerismo, del apoyo, es indispensable. Como te mencioné también, lo que más me gusta es la capacitación de los profesionales. Ellos nos dan cursos, charlas, nuevas técnicas para atender a los pacientes, nos guían, nos orientan bastante para algún paciente complicado que tengamos. Ellos siempre están pendientes. En las charlas igual, si es que hay algún tema en que nosotros no dominemos, ellas dicen: por favor, ayúdenos, díganos cuál es el tema, y ese es el siguiente para abordar. Entonces ya nos ayuda mucho despejando dudas, también para realizar un buen tratamiento. Entonces es lo que más me gusta de mi trabajo. ¿Cómo le entregan en su trabajo los materiales y herramientas con las que usted realiza su actividad? Como te mencionaba, es una red de clínicas, más o menos son 7 clínicas, y cuando yo empecé a trabajar en esta red de clínicas, justamente estaban abriendo la del Valle de los Chillos. Entonces, como nos entregaron los materiales, en específico me lo entregaron a mí, porque yo quedé encargada de esa clínica mientras llegaba mi compañera. Entonces yo me quedé ahí. Tienen un sistema muy bueno en el cual todo está en la nube. Ellos tienen todos los materiales, los insumos en una tabla de Excel. Entonces ellos, cualquier material que ellos nos entreguen, nosotros tenemos que notificar en esta tabla. Ellos revisan, miran si es que se va a terminar, si es que se va a acabar. Entonces, por ejemplo, como te decía, recién la abrieron. Me dijeron: por favor, haga un inventario de lo que está en esta clínica y de lo que usted necesita para trabajar. Entonces hice un inventario de lo que había, de lo que faltaba, de lo que tal vez estaba sobrando o lo que estaba dañado y que tocaba cambiar, y hice un informe. Entonces mi jefe vio esto y al siguiente día ya me trajo todo lo que hacía falta, desde toallitas de mano, papel higiénico, insumos, materiales, todo. Entonces, incluso él cuando me trajo una factura en la que yo tenía que ir anotando en esta tabla y ponerle un visto si me trajo lo que yo pedí, si es que no trajo lo que pedí. Entonces, señalarle y recordarle que eso le hacía falta por traer. También tenía que hacer otra matriz en la que tenía que poner los materiales que están actualmente en el consultorio, la cantidad máxima que ellos trajeron y la cantidad mínima que se necesita para trabajar en 28 días, porque cada 28 días se hace el pedido de los materiales. Entonces tenía que poner la cantidad mínima, la cantidad máxima, y esto más o menos da un promedio. Siempre me decían que nunca tengo que dejar que en la tablita me den como una alerta de que no hay materiales, porque eso nos va a perjudicar. no voy a decirle al paciente, ay, espéreme porque no tengo este material. Entonces, por lo menos ahorita yo soy encargada de todo eso, de ver si es que hay material, si es que se está acabando y si está en mis posibilidades de comprarlo con dinero de la caja chica, tengo que hacerlo. Tengo que comprar toallitas de manos por si se acaban, porque no se puede dar una mala imagen al paciente. ¿Cómo hace la entrega de los productos que tenía a su cargo realizar? Como te mencionaba, todo está digitalizado. Es decir, inventariado, todo lo que haga falta, me toca escribirlo. Por lo general, lo hago en las mañanas, antes de abrir el consultorio. Entonces, entro un poquito más antes, hago la limpieza porque no tenemos recepcionista aún. Hago la limpieza, si es que está mi compañera, hacemos juntas y entre las dos vamos viendo. Yo en la lista le voy dictando y ella va contando el número de materiales que hay. Entonces ahí entre las dos nos vamos ayudando y si es que hace falta algo, siempre me toca hacer una lista de pedidos, mandarle al jefe. El jefe verifica si es que está en las posibilidades de él traernos y en qué tiempo él se demora en traer, igual nos avisa todo. También los materiales odontológicos sí son un poquito difíciles de conseguir porque tienes que buscar varios dentales que te ofrecen mejor precio, mejor calidad, como realizamos ortodoncia, justamente en estos días compraron unos nuevos arcos para poner ortodoncias, pero se estaban rompiendo. Entonces eso es algo que se le debe informar al jefe para que ya no vuelva a comprar ahí o que tal vez, no sé, reclame, vea, le devuelvan el dinero, porque no, eso no nos puede pasar. Entonces cualquier cosa, si se dañe la luz del sillón, toca avisar en ese momento porque ellos tratan de solucionarlo más rápido para no tener la clínica cerrada ni perder pacientes. ¿Se presentan desacuerdos o conflictos en la entrega de herramientas, material o en la recepción de lo producido en la tarea de su trabajo? Como te comentaba, no, casi nunca hay problemas porque todo está digitalizado, siempre tratan de que el material esté en stock, de que nunca se acabe. Por eso es que siempre dicen, si es que se acaba, ya es responsabilidad del encargado. Y ahí obviamente hay sanciones para la que estaba o el que estaba encargado. Pero por lo general siempre tratamos de que no pase. Porque es feo que decirle al paciente, ay, ¿sabe qué? Hoy no le voy a atender porque no he tenido el material para atender su tratamiento. Entonces se da una mala imagen a la clínica y como profesional también y se pierden pacientes y es lo que no se quiere. Porque estaría perdiendo la clínica, estaríamos perdiendo nosotros, nos bajan el sueldo y es lo que no se quiere. Entonces siempre se trata de tener todos los insumos al día, de todo estar bien contabilizado para que no hayan estos inconvenientes. ¿Hay desacuerdos o conflictos entre los trabajadores y los dueños de la empresa o sus representantes, gerentes, supervisores, otro personal administrativo? Como es una clínica que es muy organizada y en el que siempre tratan de llevar las cosas de la mejor manera para que no te encuentres perjudicado ni tú ni los dueños, en realidad no. Por lo general siempre los problemas que se presenten o que tú puedas tener, siempre ellos dicen, tratemos de resolverlo entre nosotros, que no se haga grande, que no se haga el chisme, y se intenta siempre resolver al instante. Eso, en este trabajo es muy buena la comunicación, pero en el trabajo que te comenté de antes, que justo fue cuando salí de la rural, este trabajo sí era un caos total. El doctor que era dueño de las clínicas, al igual tenía una red de clínicas de más o menos 10 en las que no se manejaba ningún tipo de comunicación. Te cuento una anécdota. Él tenía que yo realizar una prótesis de un señor. Hicimos todo el tratamiento, todas las citas. Se necesita más o menos 3 citas antes de la instalación de la prótesis totalmente terminada. Entonces, nosotros mandábamos las pruebas, hacíamos todo el proceso que debe de tener esto para que al final el laboratorio nos trajera la prótesis terminada. Entonces, no había mucha comunicación. No sé si no había la comunicación adecuada o nosotros no nos dábamos a entender, pero nosotros tratábamos de siempre especificar todo, de que nos entendieran. Y ya en el momento final de terminar la prótesis, citamos al paciente, el paciente estaba ya en consulta y llega la prótesis. Y bueno, nosotros le dijimos al paciente, tal día te vamos a colocar tu prótesis y te vas a ir contento. Y ahí llega el paciente, lo estamos revisando, llega la prótesis y resulta que la prótesis no era del paciente, era de otra boca. Entonces el paciente estuvo muy molesto porque al decirle, no, sabe que esta no es su prótesis, nos hemos confundido de prótesis, hemos traído la prótesis que no era suya. Entonces el paciente se molestó, incluso ya no quiso que le terminemos el tratamiento, se fue muy enojado y eso da una mala imagen al consultorio. Él dijo que no éramos buenos profesionales, pero en realidad la culpa no fue de nosotros, porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. El problema fue del laboratorio que se equivocó de mandarnos la prótesis, entonces ahí sí hubo mucho conflicto entre los mensajes que nosotros dejábamos y los que ellos recibían, entre profesionales y laboratorio. También entre los profesionales que trabajaban y el dueño de la clínica. El dueño de la clínica era una persona que no estaba al frente, que no le importaba. Nosotros le mandábamos la lista de pedidos de los materiales que nos hacía falta y él nunca nos traía, no nos atendía el teléfono, no nos contestaba las llamadas. Si le decíamos, ¿sabe qué, doctor? Se le va a acabar los guantes, es algo necesario e indispensable para atender a los pacientes. Él decía, ay no, sal a la farmacia a comprar un par de guantes. Y no es lo mismo ir a comprar un par de guantes a una farmacia que una caja de guantes. Entonces ya teníamos que descompletar el dinero que nosotros teníamos reuniendo. Descompletábamos ese dinero y después nos hacía falta para el arriendo, nos hacía falta para los sueldos y el doctor, o sea, nunca daba la cara. Habían pacientes que se habían hecho atender con anterioridad con otros doctores que tenían reclamos y él nunca les contestaba el teléfono. Entonces ahí sí la comunicación era muy mala. Es el motivo por el que decidí dejar este trabajo e intentar buscar algo nuevo. Discúlpame, por favor, tengo una llamada de un paciente que ahorita me está escribiendo. Creo que es para cancelar y reagendar la cita. Me demoro más o menos unos 10 minutos porque tengo que quitarlo del sistema, ponerlo en otro día, llamar a la recepcionista y me demoro un poquito, por favor, unos 10 minutos. ¿Cómo se controla en su trabajo el uso del tiempo? La verdad es que los jefes son muy accesibles, muy flexibles. Si es que no hay muchos pacientes, puedes conversar, puedes reírte. Incluso ellos nos dicen que si tenemos tiempo libre y no hay pacientes o no hay inventarios que hacer, deberíamos de hacer TikToks porque es lo que ahorita más se vende. TikToks diciendo los cuidados de que debe de tener un paciente y porque eso ellos suben a las redes sociales y ayudan a vender muchos más tratamientos. No TikToks bailando, obviamente, TikToks educativos. Entonces, a veces nos ponemos con mi compañera a ver de qué tema podemos hablar. El tema de las radiografías a los pacientes es algo que sí es bastante pedido, porque siempre se necesita una radiografía para iniciar un tratamiento y los pacientes no les gusta. Entonces nosotros hemos tratado de hacer TikToks concientizando a los pacientes de que necesitamos una radiografía para poder iniciar sus tratamientos y que así el tratamiento sea favorable para ellos y para nosotros. Entonces es lo que a veces hacemos. Y obviamente cuando estamos con muchos pacientes, si no tenemos ni tiempo de sentarnos a conversar o tomar agua, estamos un paciente tras de otro. El tiempo que más o menos ocupamos entre paciente y paciente es media hora. Entonces es media hora para un paciente y más o menos 5 minutos para limpiar, desinfectar la unidad y atender a otro paciente. Así la pasamos los días que son muy, muy ocupados. Pero de ahí sí, los días que son así como quien dice libres, sí los podemos... Sí nos podemos distraer viendo videos, escuchando música, realizando los TikToks que te menciono, conociéndonos más con mi compañera, incluso hablando de tratamientos de los pacientes que han llegado. Hay a veces pacientes que llegan un poco complicados, entre las dos nos ponemos a ver qué tratamiento se puede hacer. También llamamos a los compañeros a decirles que nos guíen, nos orienten, si es que en realidad es un paciente que ya lo vemos muy, muy complicado. ¿En la empresa ha visto o ha escuchado que los o las trabajadoras y trabajadores extraen materiales o herramientas de la empresa para sí mismos? En el trabajo que estoy actualmente, la verdad es que no. Más bien han habido como que malentendidos, porque ellos te dan un sueldo básico y también trabajas por comisiones. Entonces, más o menos lo que se ha visto afectado la clínica es que a veces no se escribe bien la comisión o no se da el porcentaje bien de la comisión y a veces los doctores salen ganando o salen perdiendo. Es lo que más o menos ha habido así, ese tipo de conflictos. También con la extracción de materiales, no, porque una... no va en mis valores, no está bien porque es una empresa que me ha brindado muchas cosas, que me va a brindar muchos conocimientos y no quisiera que piensen que pueden desconfiar de mí. Además que también tienen instalado cámaras y ellos ven incluso la hora de llegada, la hora de salida, la parte de bodega está bajo llave, si es necesario se la abre y si no, no, porque... obviamente es material que les cuesta a ellos y que si es que se pierde también nos van a descontar. Entonces no sería como que beneficioso si alguien se extrajera un material porque a la final se la van a descontar. Entonces de esta manera no habría conflictos de eso. Bueno, y para esto, ¿su salario final actualmente es menor al básico, mayor al básico o el básico? Mi salario actual es mayor al básico. Como te comentaba, nos dan un sueldo base que es mayor al básico y aparte trabajas por comisiones, es decir, tienes como que una ganancia extra del sueldo base que ellos nos pagan. Entonces, por eso siempre tratamos de hacer bien las cosas, de ganar pacientes para que así nos beneficie a nosotros y en nuestras ganancias y las de ellos, porque el porcentaje obviamente es para ellos y para nosotros. ¿Tiene usted un contrato de trabajo firmado? No, No tengo un contrato firmado, pero sí realicé una entrevista, pasé varios filtros y es una empresa que, o sea, me dijo, no, es como que son, no me van a contratar con bajo algún seguro ni nada de eso, pero actualmente sí me da mucha estabilidad la manera en la que fui seleccionada, porque fueron varias personas, varios filtros que pasé e incluso ellos me dijeron que no es como que me van a despedir si es que no hago bien mi trabajo, o sea, más bien ellos van a tratar de capacitarme de la manera que ellos más puedan para que yo siga conservando mi trabajo y esté con ellos. Me dijeron que la única forma en la que yo podía salir de la empresa es voluntariamente. ¿Le pagan horas extras? Horas extras en sí, no. Mi horario es de lunes a sábado. Y hay una clínica que trabaja los domingos. Es decir, si yo quiero trabajar el domingo, eso ya depende de mí. Yo le digo a mi jefe, ¿sabe qué? No sé, quiero trabajar el domingo porque quiero ganar un dinero extra. Ellos lo aceptan. Te dicen, bueno, anda a trabajar a tal sede que va a estar abierta el día domingo y así uno ya ganaría un porcentaje extra. Pero ellos no, nunca nos obligan a trabajar horas extras ni nos pagan horas extras. ¿De qué hora a qué hora es su horario? Como es una sede nueva la que están abriendo, están probando el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero bueno, en este mes más o menos no son tan movidas las horas de la noche, incluso hay mucha lluvia, las personas no salen a las 8 de la noche, entonces están pensando en cambiarlo de 9 a 7 de la noche. Donde usted trabaja, ¿está incluido el seguro social? No, no está incluido el seguro social. La verdad es que no sé por qué, pero yo creería que porque la mayoría de personas que trabajan son extranjeras. Entonces, a algunos les faltan sus documentos, a algunos le faltan validar alguna cosa. Entonces, creo que sería pérdida para ellos. Incluso los dueños son cubanos y es algo muy, creo que yo, para mí sería algo muy difícil. ¿Le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana y familiar? El tiempo diariamente, la verdad es que sí, porque actualmente estoy viviendo en el valle porque me queda cerca de la clínica, estoy viviendo con mi novio, nos levantamos temprano, hacemos el desayuno, cada uno va a trabajar y cuando volvemos, él tiene un horario mucho más accesible. Él sale mucho más temprano, entonces cuando yo ya llego a la casa, ya la mayor parte de las cosas ya están hechas, porque yo llego más o menos tipo 8:30 a 9. Entonces sí es un horario un poquito cansado, pero como él sale casi a las 6, 6:30 ya está en la casa, él trata de ya hacer todas las cosas, de mantener todo limpio, el tema de la comida, él siempre está pendiente de eso, está pendiente de que no me vaya a faltar nada. También para compartir un poco más con mi mamá y mis hermanas, los sábados yo trabajo hasta las 5 de la tarde y él trabaja hasta las 4, entonces tratamos de encontrarnos en algún lugar y venir acá a mi casa, a San Antonio. Pasamos el sábado aquí, comparto con mi mamá, con mis hermanas, veo a mis primos, mis sobrinos, mis tíos, mis abuelitos, conversamos de cómo estamos, de cómo les ha ido en la semana y el domingo en la tarde vuelvo al valle, es una distancia considerable, más o menos de unas 2 horas, entonces el domingo sí nos toca volver para dejar haciendo las cosas para empezar otra vez la semana el día lunes. Entonces, así más o menos comparto mi tiempo y mi vida diaria. ¿Tiene la posibilidad de darse un tiempo para usted misma, para pensar, para descansar, para distraerse, cualquier cosa? ¿Qué hace en su tiempo libre? Como te mencionaba, mi horario es un poquito difícil porque a la casa ya llego más o menos a las 8:30, 9. Mi novio tiene listas las cosas, en ese tiempo compartimos, comemos juntos, conversamos de cómo nos fue en el día, arreglamos las cosas para el día siguiente y más o menos entre esas cositas ya se hacen más o menos las 10 de la noche. Y siempre nos gusta ver una serie, entonces tratamos de que nuestro tiempo libre y nuestro tiempo juntos sea eso, ver series, conversar, reírnos, para que tampoco sea muy monótono. Un día vemos una serie, otro día vemos una película, en la mañana si es que tenemos tiempo, si es que él se va más tarde, igual tratamos de hacer el desayuno juntos, que ver las noticias, ver cómo está todo y después si ya él se va al trabajo y yo por lo general me quedo un ratito más en la casa porque salgo más tarde. Y después yo salgo después, tomo el bus, llego al trabajo y empieza nuestro día nuevamente. Sí hemos pensado en, no sé, tal vez si es que llega a cambiar el horario de mío más bien, salir a trotar, a hacer ejercicio. Más bien él está esperando a que yo salga. Eso. ¿Te gusta ir de compras? ¿Qué piensas, qué sientes cuando vas de compras? Depende a qué voy a comprar, porque sí, sí me gusta ir de compras. Por lo general, ahorita, como te decía, estoy en una etapa nueva en la que estoy viviendo con mi novio y nos hacen falta algunas cositas por comprar. Y cuando vamos a comprar, siempre pensamos si esto nos irá a servir o no nos irá a servir. ¿Será un estorbo o una decoración? Entonces, por lo general, más que comprar es dar una vuelta. Dar una vuelta y decir, esto nos gusta, esto no nos gusta, busquemos otra cosa que sea mejor, más bonita, o cambiemos tal cosa que ya tenemos por otra. Entonces, más que comprar es divertirnos, salir, dar la vuelta, no pasar en la casa, eso. ¿Usted conoce a personas ricas? ¿Quiénes son? Conocer así directamente a personas ricas o de mucho dinero, la verdad es que no. Sé que mis jefes sí tienen varias redes de clínicas y que manejan importantes sumas de dinero, pero no es que converso mucho con ellos, no me llevo muy bien con ellos. Más bien el trato es cordial y creo que ellos serían más o menos las personas que tienen mucho dinero. Obviamente en mi familia, la mayoría de mis primos trabajan, se solventan sus gastos y me alegro mucho por ellos. Espero que ellos triunfen y que en algún momento manejen mucho dinero. Y bueno, igual, por mi parte, igual empiezo a seguir estudiando, seguir superándome y también solventarme mis gastos y mis lujos. ¿Por qué usted considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Bueno, considero que hay diferentes tipos de ricos y diferentes tipos de pobres, porque hay algunas personas que han sido privilegiadas, es decir, si mis papás eran de mucho, mucho dinero, entonces obviamente yo voy a ser una persona rica. Hay personas que obviamente sí se han superado, sí han buscado la manera de seguir y ahora tienen dinero. Esas son, me parecen que los ricos que en verdad son alguien de ejemplo. Pero también hay otros tipos de ricos que no le quieren salir y sobresalir sin importar a la gente que pisan, a los malos tratos que dan, y eso es lo que los mantiene ricos. Es decir, que ellos ven su beneficio y no ven el beneficio de los demás, siempre tratando de llenar su bolsillo y no de las personas que en realidad son las que les están ayudando, porque obviamente un rico no va a trabajar para ser más rico, sino tiene un grupo de personas trabajando para él que lo hacen rico. Entonces, ese es el tipo de personas que no son agradables. Y bueno, los pobres, igual de la misma manera, hay pobres que en realidad se superan y no es que llegan a ser ricos, sino a mantener su estabilidad. Pero hay pobres en los que no les gusta trabajar, no ven oportunidad o piensan que ya, qué sé yo, vivir con un bono es más que suficiente para ellos. Entonces, también depende mucho de las personas y del prosperar que ellos tienen o ven a futuro. ¿Con quién vive? ¿Cómo está conformada su familia? Antes de mudarme con mi novio, vivía con mi mamá y mi hermana menor. Siempre viví cerca de mi familia, que es por parte de mi papá. Nunca hemos perdido ese contacto. Mi casa siempre ha quedado cerca de la casa de ellos, es decir, más o menos unos 10 minutos de distancia caminando. Yo podía irlos a visitar o ellos venir acá. Por lo general, siempre he tratado de seguir en contacto con ellos porque me llevo muy bien. De la misma forma, mi hermana vive cerca de mi casa, bueno, de donde yo vivía con mi sobrina. Mi sobrina es un motor muy importante en mi vida, es decir, que yo siempre tengo que pasar con ella, verla, conversar. Entonces es algo que me motiva a venir acá, a verla, a sacarla a dar una vuelta. Me gusta pasar tiempo con ella y compartir, es por eso que no he perdido el contacto. Y bueno, actualmente, como te comentaba, vivo en el valle con mi novio en un departamento. Ahorita, estamos, como quien dice, comprando las cositas para nuestro departamento. Pero vivo con él, con su mamá, con su padrastro y con su hermanastro. Entonces es una familia muy linda que me acogió, que siempre está pendiente de mí, que si llego tarde, que si quiero algo, que si compartimos y hacemos diferentes cosas porque él es venezolano. Entonces es como que me toca acoplarme mucho a sus comidas, a sus chistes, a su forma de hablar. Entonces sí es una familia que me ha acogido mucho. ¿Quiénes son sus amigos del trabajo, del colegio, del barrio, la iglesia, con quiénes se lleva más? Bueno, actualmente en el trabajo, como te comentaba, son muchas profesionales odontólogos, pero me llevo muy, muy bien con tres. Es un doctor, una recepcionista y mi compañera. Son las personas que me guiaron, están conmigo diariamente, que me escriben a decirme cómo estoy, cómo voy y eso. Bueno, en mi barrio, sí. En mi barrio donde vivía, en San Antonio, sí tenía algunos amigos, salía, conversaba, nos salíamos al parque a tomar un helado y eso. Pero actualmente en el lugar donde vivo, la verdad es que no tengo muchos conocidos porque recién voy viviendo un mes. Entonces, más bien allá salgo con mi novio, con su hermano o con su mamá y eso. También tengo mucho contacto con mis amigas del colegio, de la escuela. Nos escribimos siempre por grupos, que cuando nos vemos, que tenemos que hacer una salida, porque ya últimamente no nos vemos. Si es que ellas alguna vez tienen tiempito, me van a ver el trabajo, conversamos si no estoy muy ocupada o en los fines de semana. También comparto mucho con mis primas cuando vengo los sábados aquí a San Antonio. Ellas por lo general pasan los sábados en las noches aquí. Ellas siempre decimos que tenemos que hacer noche de chicas y noche de chismes para igualarnos todo lo que ha pasado en la semana o tal vez 2 o 3 semanas que no nos vemos, nos reunimos, tomamos algo, cantamos, bailamos, conversamos, chismeamos y comemos, compartimos y conversamos de todo lo que nos ha pasado, que si en el trabajo le pasó algo chistoso, que si se cayó. Entonces es la manera en la que nos distraemos entre todas. Y además de que no perdemos el contacto. Bueno, ¿de qué suele conversar con sus amigos y amigas? Por lo general, con quien más me reúno y las veo mucho, mucho más seguido es con mis primas. Entonces, con ellas conversamos de cómo les fue en el trabajo. También tengo un amigo que está incluido en nuestro grupito de primas, que él está ahorita, por ejemplo, en entrevistas para trabajos. Es muy chistoso porque Sabemos, él sabe contar sus anécdotas de cuando se va al trabajo, que fue corriendo a la entrevista de trabajo y también incluso iba con 10 minutos de anticipación a su entrevista. Y dice, yo iba súper relajado, tranquilo a mi entrevista y llegué al ascensor. Yo se tenía que subir al cuarto piso. Entonces yo fui así relajado, dije 10 minutos de anticipación, entonces voy muy bien. Entonces lo chistoso fue que no pudo abrir el ascensor y no pudo subirse en el ascensor y llegó 5 minutos tarde estando en el edificio porque no pudo subir al ascensor, le tocó coger las escaleras y todo fue un caos. Cosas así conversamos a mis primas, cómo les fue en el trabajo, yo les converso cómo me fue con mis pacientes, qué si algún paciente se puso mal, qué si algún niño se puso a llorar, entonces es lo que cotidianamente hablamos. También chismeamos que si alguien ya se casó, si alguno de nuestros ex compañeros se ha casado, no se ha casado, que si está con una, que si está con otra, chismes en general. Conversamos de cómo está la familia, de cómo están mis abuelitos, mis tíos, de cómo les va en el trabajo. Conversamos de los primos que no hemos visto, de que tal vez quisiéramos hacer una reunión para reunirnos, bailar por el tema de la pandemia que casi, casi que no nos hemos visto. Entonces, esos son los temas de conversación que más tenemos con ellas. ¿A qué persona usted escucha cuando debe tomar decisiones? Bueno, en general, siempre cuando tengo algún tipo de problema, trato de hablarlo con mi mamá, con las personas más allegadas, con mi mamá, con mi hermana gemela, con mi novio y con mis primas. Entonces trato de tener varios puntos de vista. Si mi mami me dice algo, o sea, ella me da su punto de vista y la decisión que yo debería de tomar, la escucho. Y así voy escuchando diferentes opiniones y al final todas estas opiniones me ayudan a tomar creo que la mejor decisión. Por ejemplo, la decisión de irme a vivir a otro lado fue una decisión que la tomé en conjunto con mi hermana, con mi mamá, con mi novio, incluso con una amiga, porque ellos me decían, no, sí tienes que salir de ese mal trabajo en el que estabas y buscar nuevas experiencias, buscar que crecer profesionalmente. Entonces, mi mami me dijo que estaba totalmente dispuesta a apoyarme, que fuera nomás, y así fue la decisión en la que me fui a vivir al valle. Es un lugar lejos de mi casa que normalmente no lo hubiera tomado, creo yo, porque soy muy apegada a mi familia, a mi mamá, a mi sobrina, y sí fue muy difícil al principio, pero como ella me decía, es para crecer. Es para ser una mejor profesional. Entonces, por ahora creo que sí ha sido la mejor decisión que he tomado. Bueno, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia de género en su trabajo o en otros espacios sociales? En mi trabajo, en todos los que he estado, la verdad es que no. Siempre me han respetado. Obviamente que en espacios sociales sí. Recuerdo que mi universidad queda lejos de donde yo vivía, entonces más o menos era 1 hora y media de viaje, tenía que salir muy temprano, más o menos a las 5:30 de la mañana y regresar a mi casa como a las 9 de la noche, entonces era un trayecto largo de viaje. Y recuerdo que un día fui en el bus, estaba en el bus normal, estaba sentada y los buses que van a la universidad van muy, muy llenos. Creo que eso pasaba antes de la pandemia y ahora incluso que van los buses repletos, repletos, repletos. Entonces yo estaba sentada y vi que un señor se subió al bus. El señor se subió, me miró, estaba alejado de mí. Yo, la verdad es que no pensé que iba a hacer nada. Entonces, bueno, la gente fue bajando, fue pasando y el señor ya tenía más acceso de ponerse cerca de mí. Entonces, el señor primero estaba un asiento más al frente que yo, parado. Entonces, él empezó a tocarse su miembro y la verdad es que yo trataba de verlo en lo absoluto, pero él llamaba mucho la atención para que yo lo viera. El señor recuerdo que estaba vestido de negro, una chaqueta negra, un pantalón negro y un bolso cruzado. Y el bolso era como que le tapaba la parte de su miembro, pero él metía la mano para tocárselo. Entonces el señor ya trató de acercarse más a mí y cuando ya lo vi que estaba cerca de mí, parado, el señor se bajó el cierre y sacó su miembro. Entonces yo me asusté mucho y me paré, no sabía qué hacer, si decir algo, la verdad me quedé paralizada. El señor sacó su miembro y lo cubría con el bolso que lo tenía ahí para que el resto de personas no lo vieran. La verdad es que yo estaba muy muy asustada, no tenía ni palabras, no sabía qué hacer, solamente me puse a temblar. La señora que iba junto a mí se dio cuenta y la señora fue la que lo hizo bajar del bus. Y ella empezó a gritar, a decirle que era un puerco, un sucio, que se bajara del bus, que me tenía asustada. Y la verdad es que sí, yo estaba muy asustada, no sabía cómo reaccionar. No, es un momento en el que no sabía si hablar, gritar, llorar o algo. No sabía qué hacer. Entonces la señora me ayudó mucho, ella fue la que se paró, la que lo botó, y ahí el resto del bus se dio cuenta, el señor se tuvo que bajar, pero yo siempre trataba de no subirme en el mismo bus porque fue como que se hizo costumbre que el señor más o menos tasaba las horas en las que yo iba por ahí y el señor se subía. Entonces cuando yo veía que ese señor se subía, yo trataba de irme lo más lejos posible o trataba de estar siempre acompañada de alguien. Entonces ya fue eso más o menos que pasó unas 2 semanas y de ahí sí ya lo dejé de ver al señor. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia racista en su trabajo o en otros espacios sociales? No he sufrido racismo como tal. Más o menos, ya te contaré, algo chistoso porque en realidad no aparento la edad que tengo. Tengo 28 años, como te mencioné, y por ejemplo, ayer estaba atendiendo un paciente, tenía que hacerle una extracción a un niñito de 10 años. Aparte de eso, soy bajita, entonces no aparento la edad. Y estaba atendiendo al niño, entró su papá a la consulta, estábamos atendiéndolo, el niño se portó muy bien, lo atendí, el niño quedó satisfecho y el papá igual, de la misma manera. Me dijo que había atendido a su hijo de una forma que los odontólogos por lo general no lo hacen. Entonces le saqué una muelita, el niño no lloró, no hizo ningún berrinche ni nada. Incluso ni siquiera nos demoramos, más fue conversar y tratar de calmar al niño. Después de esto me quedé limpiando la unidad y mi compañera estaba haciendo los recibos y el cobro del tratamiento. Entonces el señor se acerca a mi compañera y le dice que si yo era doctora. Entonces mi compañera le dice que claro, que sí, que soy doctora. Y dices que me parece que tenía 16 años. Y ella le dice, no, ella es doctora y tiene 28 años, solamente que aparenta menor edad. Eso es lo único que siempre me dicen, que no parezco doctora, que parezco que tengo 18, 19 años. Es lo único, pero de ahí así racismo como tal, la verdad es que no. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos el control, o solo un control indirecto. ¿Podría usted describirme qué cosas controla y qué no, según su experiencia? Claro. Ok. Le voy a preguntar sobre el futuro. La verdad es que no tendría control sobre el futuro, ya que es incierto. No sé lo que va a pasar mañana, pero sí podría hacer algo para que mi futuro mejore, eso sí. Ok, ¿y sobre el Estado? Sobre el Estado, la verdad es que no me involucro mucho en política. Entonces, decir que voy a cambiar o hacer algo por el Estado, no. ¿Sobre su barrio? Sobre el barrio tampoco, porque incluso si es que estuviera en un conjunto de viviendas, no podría hacer nada, más bien solamente dar mi opinión, si es que se escuchara bien y si no, también. ¿Sobre su familia? Sí, tal vez, igual, de la misma manera, tal vez una reunión familiar, dar mi punto de vista, decir esto está bien, esto está mal, que escuchen lo que pienso sobre el problema que nos llevó a tener la reunión y nada más. Pero decir así un control exacto sobre mi familia, no. Y concluimos sobre sí misma. Sobre mí misma, sí. Obviamente yo tengo el control de mi vida, de mis decisiones, de lo que hago, de las cosas que están bien o mal y que me van a llevar a un futuro, sí, sobre mí, sí. Ok, bueno, vamos a preguntarle algo acerca de los medios de información. Queremos saber cómo usted se informa de varias maneras. ¿Por qué medios se informa del acontecer nacional e internacional? La verdad, tal vez por las noticias. Veo un poco de noticias, veo qué está pasando en el país, en el mundo. También por Facebook, que sabe salir algunas noticias. Instagram también. ¿Ha leído libros, escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? La verdad es que no, crecimiento personal no. Siento que, no sé, si es que la persona quiere crecer, debe de motivarse uno mismo. O sea, no sacamos nada diciendo tal persona fue y tiene lo que tiene porque hizo esto e intentar ser como él, no. Más bien tratar de yo mismo superarme, de buscar la manera de sobresalir. ¿De qué depende el éxito personal, profesional y familiar? Del apoyo de todos los que nos rodean. Personal, el esfuerzo que yo tenga para seguir y salir adelante. Profesional, de la misma manera. Si es que yo quiero realizar, no sé, mejores tratamientos y ver que soy capaz de hacer más cosas, me involucro, estudio más, veo alguna forma de sobresalir. Y familiar, creo que también dependería de todos los que conforman el nicho familiar. Si es que vemos que la familia se está yendo para abajo, hacer una reunión, ver por qué está pasando esto, ver si es que este problema tiene solución y si es que lo tiene, hacerlo y ser mejores personas y familia, apoyarnos entre todos. ¿Qué tipo de cosas le causan angustia o preocupación? Actualmente creo que la estabilidad laboral, decir que tal vez, no sé, vaya a haber una crisis y me vaya a quedar sin trabajo, o no sé, que tal vez el dinero no me alcance porque de igual manera ayudo en los estudios de mi hermana y no quisiera que ella deje de estudiar porque yo no pude apoyarla, entonces sí me causa mucha preocupación eso, de que, no sé, tal vez me siento responsable de sus estudios y que no la vaya a poder ayudar. Igual, de la misma manera, mi mamá, que no pueda ayudarla. Eso. Bueno, ¿y qué le da vergüenza? Vergüenza, no sé. Siento que tal vez en mi trabajo, si es que estoy haciendo algo y me sale mal y que el paciente note mi error, me daría mucha vergüenza. Que diga, ay no, esta doctora no sabe hacer las cosas, eso me daría mucha vergüenza. ¿Qué le enorgullece? Me enorgullece mucho el triunfo de toda mi familia, de mis primos, el que ellos puedan triunfar, que tal vez consigan un buen trabajo, que se gradúen de algún curso, de la universidad, del colegio, eso me enorgullece. Como siempre digo, sus triunfos son los míos. Yo siempre voy a estar feliz de que ellos sean mejores personas. ¿Sientes culpa por algo en tu vida? De lo que haya hecho, no, culpa no, porque siento que si tuve algún error en mi vida pasada, fue algo que me ayudó a que ahora sé que ya no lo voy a cometer. Es una enseñanza que me dejó. Culpa no, más bien aprendizaje. ¿Qué le da miedo? Tengo muchos miedos. Miedo a fallar, a no seguir creciendo como persona. Tal vez a que mi, no sé, no sea reconocido en el trabajo. miedo a que me falte alguien de mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi sobrina, ya tiene que ser operada, entonces me daría mucho miedo de que primero la operación salga mal y le pueda pasar algo. No quiero decir que muera, pero es un riesgo que se puede correr. También como que se pueda quedar patoja porque le tienen que hacer una operación sobre la cadera. Entonces, mi miedo sería eso, porque ella siempre dice que su sueño más grande es ser bailarina. Entonces, si tiene esta operación, es muy riesgosa y va a quedar con alguna falla, obviamente no va a poder cumplir su sueño. Entonces, esos serían mis mayores miedos. Bueno, y para concluir, ¿qué le da alegría? Actualmente me da alegría el trabajo en el que estoy, la pareja con la que estoy, todos los sueños que tenemos y que los estamos cumpliendo, el futuro que nos tenemos trazado. Esperamos que algún día todo lo que nos proponemos se cumpla, no sé, tener más estabilidad, nuestra propia casa, que nuestros empleos sean muy provechosos para nosotros. Me da alegría compartir con mi familia, con mi sobrina, con mi mamá. Me da alegría que ellos estén sanos, con salud. Eso me da mucha alegría porque si ellos están bien, yo también, en cierta forma, me siento bien. Porque si es que ellos estuvieran enfermos, les llegara a faltar algo, yo estaría mal, preocupada. Pero si ellos están bien con salud, me da mucha alegría. Me da alegría venir, compartir con ellos, con mis primos, verlos a los tiempos, reírnos, chismear, conversar. Me llena mucho el corazón. Entonces, eso es lo que me da mucha, mucha alegría estar juntos en familia y espero que siempre sea así, que nos llevemos muy bien, estemos apoyándonos en todo. Ellos saben que cuentan conmigo y yo sé que cuento con ellos. Muchas gracias por tu tiempo. Esta información será de mucha utilidad. Como sabrás, esta entrevista te va a ser devuelta en audio y transcrita. Muchísimas gracias. A ti.